Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la noche. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. También nos puedes escuchar a través de internet en wradio.com. Puedes seguir el programa en directo por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se reemite en Asalto Mata Radio Rock, en Excalibur Sur Radio, en Rock Invierzo. Y a partir de mañana dispondrás de él en el audioquiosco iVox y también en archive.org. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Vamos con nuestro habitual equipo, con Miriam, nuestro Diablo on Fire, Dani Libertado, encargado del avituallamiento, Juan Cusha y su Latino Rock América. Fuerza para Ana Gilda. Sergio Serpa, el guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles. El que os habla, DM Martínez, y arrancamos. A finales del pasado mes de marzo, el sello Pro Vogue Mascot Label Group ponía en circulación Coming Close to the Day, el nuevo trabajo de Robin Trower, el guitarrista londinense superviviente de la década de los 60, uno de los artistas que hicieron del blues rock uno de los estilos más exitosos de los 60 y 70. Es raro encontrar a una leyenda de los años 60 haciendo música todavía en su octava década. El guitarrista de 73 años se encuentra en un dorado momento de creatividad. En los últimos años, sus producciones en solitario han sido aclamadas por la prensa y el público. Con el impacto de Sometime About the Change en 2014, Where You Going To del 2016 y Time and Emotion del 2017, configurando algunos de sus mejores discos del género. Robin Trower vuelve a estar de moda en Estados Unidos desde que conquistó este continente con Bright Outside a mediados de los 70. Can't make up my mind if it's true or lies. Ahí teníamos lo nuevo de Robin Trower, con 73 años el Menda, y ahí sigue, dando caña. Bueno, Baile de Buitres es el nuevo trabajo de Funky Wish, que ve la luz de la mano de Maldito Records. Con esta nueva referencia, la banda va más allá y pone sobre el tablero 12 temas sin tapujos, con toda la garra y el groove que les caracteriza, a través de sus letras comprometidas y una música en la que se hace presente su madurez compositiva e interpretativa. Con este trabajo, el grupo valenciano pretende aumentar su proyección en la industria musical, demostrando su progreso y valía con su característica amalgama de estilos y su buen hacer tanto en el estudio como en el directo. Bajo el te gusta la música de esos del pelo largo, ya sabes. Los jueves a las 9 de la noche con Fuerza Heavy, con Julián Martínez. ¡Uf, cuánto ruido! Están locos estos rockeros. Con Fuerza Heavy en Caravaca Radio 107.4 FM o caravacaradio.com. Para Rock Nación España, esto es Latino Rock América. El espacio del rock latinoamericano donde exponemos lo mejor del rock del nuevo continente. Conducido por Juan Cucucucha. Iniciamos. Hello amigos de Rock Nación en todo el planeta, este es el segmento Latino Rock América, otro miércoles más, otro miércoles menos, nos vamos, nos venimos, otra vez con muchos ánimos porque de verdad es como tenemos que estar, con muchos ánimos de que estamos vivos y que estamos juntos. Un saludo muy especial como siempre lo hago. Mi querida Ana Gilda, vamos a estar bien, tú vas a estar bien, ya lo verás. Te quiero mucho, un abrazo, vamos, fuerza, yeah. Estamos en Latino Rock América, estamos en Facebook como Latino Rock América, obviamente. En Twitter y en Instagram, ahí no estamos como Latino Rock América, ahí estamos como arroba Juan Cucha, que soy yo, es su servidor, para servirles. Y el email oficial es juancucha@gmail.com. Mi razón de ser en este programa es traerles bandas de las mejores bandas underground en Latinoamérica. Hay bandas que son muy underground, hay bandas que no lo son. Es el caso de esta banda que tengo el honor de tener hoy en el programa. Bienvenidos a los señores desde Buenos Aires, Argentina, Mataleón. Esto es una bandona, señores. Es una bandona, pilas, pilas. Ellos se llaman Mataleón. Búsquenlos en YouTube, en Facebook, por todos lados. Ahí googleen los que aparecen, aparecen y aparecen. Ellos están conformados. Bueno, la banda nace en el 2014 y están conformados actualmente por Pablo Jiménez en la guitarra y en la voz. Una gran voz y unos riffs enormes, unos riffs. Uf, muy, muy, muy, muy fumados. Nacho Rovira en la primera guitarra, Daniel Bufalari en la percusión y Sebastián Cisneros en el bajo. Sebastián es un bajista tremendo, señores, tremendo. Y él es el encargado de todo lo que es prensa de Mataleón. Así que estuvimos conversando ahí y pues hicimos un buen programa. Y me facilitó toda la información de Mataleón. Les repito, es una bandona. Ellos ya desde el 2014 vienen trabajando, ya no son jóvenes, ya no son pubertos jugando a las guitarras, no, señores, ya es una banda hecha y derecha, la cual ha tenido pues el privilegio de abrir conciertos para gente grande. Pero yo creo que según lo que comentábamos con Sebastián, uno de los logros más importantes para Mataleón fue abrir el concierto de Animal. Yo ya he hecho varias veces programas de Animal y Animal es una bandona, definitivamente, una de las mejores bandas de Argentina. Hay bandas más grandes y hay bandas más old school, más vintage, pero Animal es una banda de combate bien representativa de los combatientes en Argentina. Entonces Yo estaría encantado de abrir un concierto para Animal, pero Mataleón ya lo hizo. Es Pablo, es Nacho, es Daniel y es Sebastián. Ellos son Mataleón y ellos nos traen un rock pesado. Así le llaman ellos, un rock pesado. Sí, un hard rock, es un rock pesado, pero tiene unas pinceladas de metal ahí pesado, unos riffs bien locos, una onda así bien pues bonita, ¿no? Para los que nos gusta el metal es bonita, para otra gente será ruido, pero para nosotros es una genialidad lo que está haciendo la banda Mataleón, Pablo, Nacho, Daniel y Sebastián. Ellos pues ya grabaron su primer demo en el 2015, se llama Mataleón, trae ahí unas rolas, grabaron en Big Rock con el señor Daniel Pared y pues les quedó un discazo. Así que no quiero que se me vaya nada, porque es algo. En este demo tenemos canciones como Despertar, Nuestra Razón, Creo Entender y Mi Destino. Ese es el primer EP de los Mataleón, y pues bueno, que se llamó Mataleón también. Entonces vamos a escuchar las primeras dos canciones de esta bandaza argentina, los Mataleón. Vamos a escuchar Despertar y Mi Fortaleza. Ojo con estas dos rolas. Ojo. Pilas, vamos entonces a escucharlas y volvemos acá en Latino Rock América. ¡Hell yeah! Que enseñan los demás a despertar. seguimos en Latino Rock América. Estos fueron los primeros dos temas de la banda Mataleón. Se llama Despertar y Mi Fortaleza. ¿Qué les parece? ¿Eso no una bandona? Claro, señores, que sí. En el 2016 Mataleón sigue con su hard rock, con su rock pesado. Hacen otro EP que se llama, yo le digo Orgullo, o sea, así se llama el EP, se llama Orgullo. Pero hablando con Sebastián y yo le pregunto cómo se llama el EP y se llama Orgullo. Nada, son muy buenos brothers, estos Mataleón. Por cierto, el nombre de la banda viene de la llave de artes marciales mixtas, que es el Mataleón, es como ya el último recurso. Hablábamos con Sebastián que es el último recurso que el vocalista que practica las artes marciales mixtas utiliza el Mataleón como último recurso, ya como para dormir. Este brother ya no quiero pelear con este brother, lo voy a... Entonces utiliza la llave esta que se llama Mataleón. Bueno, el segundo EP se llama Orgullo. Trae temas como Mi Fortaleza, entre otros. Fue producido por Martín Merayo. Él es director de la Orquesta Sinfónica en Argentina. No es cualquier músico, no. Es una eminencia, Martín Merayo. En el 2018 sacan otro disco que se llama Eres Capaz de Vencer. Si se dan cuenta, esa curiosidad ya la había tenido yo antes en la mente, de que todos los temas de Mataleón son combativos, todos son así de vamos para adelante, vamos así, como dicen los títulos, despertaré en nuestra razón, creo entender mi destino. Mi fortaleza, eres capaz de vencer, como que son muy muy positivos, muy, muy combativos, le digo yo. Pues en el 2018 sacan un EP de 9 temas. Ese, bueno, no lo han sacado, yo creo que ya ahorita lo van a sacar. Trae 9 temas, está producido por Pablo Torres y Martín Merayo, que es el que produjo el del 2016, el Orgullo. ¿Qué les puedo decir? Las influencias. ¿Qué influencias tiene Mataleón? Ellos no etiquetan bandas. Ellos les gusta mucho el rock nacional, el rock argentino, el hardcore y el death metal. Esas son como que las tres influencias para... sí, con las tres cosas que mezclaron para lograr este rock pesado de Mataleón, que me parece no una fórmula... No es una fórmula nueva, pero es una buena fórmula. El rock pesado de Mataleón es una buena fórmula. Funciona, es muy... Pues dentro del metal está bien hecho, no es comercial, pero tampoco es algo... Es bulla. Tampoco es algo que no se entienda. Sí se entienden bien los riffs, se entienden las letras... Y se entiende la actitud que es la actitud de ellos, que son pesados ya. Eres Capaz de Vencer es el disco que pues lo terminaron en el 2018, pero no lo han sacado. Creo que estarán por sacarlo en este año, ¿verdad? Espero, porque la verdad es una banda que promete mucho, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y... yo en lo personal les deseo muchísima suerte a Pablo Jiménez, a Nacho Rovira, a Daniel Bufalari y a Sebastián Cisneros. Ellos guitarra, percusión y bajo respectivamente. Ellos son los señores de Mataleón. Me brindaron su material. Tuvieron, no sé, 20 minutos, media hora para conversar conmigo y para yo obtener toda esta información. Y pues muchas gracias a todos. Y esto fue Latino Rock América, pero vamos a escuchar para terminar Eres Capaz de Vencer y sí sigo creyendo, así se llama la última. Pues Eres Capaz de Vencer y Sigo Creyendo. Gracias Rock Nación, gracias Demi Martínez, gracias Mataleón. Y seguimos en la lucha. Latino Rock América presente, yo soy Juan y pronto vamos a tener noticias y más noticias buenas. Oye, ok, vamos entonces, Eres Capaz de Vencer y sigue creyendo. Esto es Mataleón desde Buenos Aires, Argentina. Chau, chau. Yeah. Buenas, soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. No es más una noche de rock. Nada más. Una noche de rock. No es más una noche de rock. Nada más. Una noche de rock. Bueno, pues vamos de concierto. Primero comenzamos este fin de semana con lo que es la presentación de La Palabra Empeñada de Carlos Balacera, que estará el día 1 de junio en El Último Mono en Oviedo y el día 2 en El Rodapié de Mieres. Luego, en lo que son los conciertos de León y provincia, tenemos el día 30 de mayo en el Gran Café a King Sapo, el día 31 en el Black Bourbon a Mezcal y Polémica, también el día 31 en el Gran Café Capitán Cobarde. Pasamos al mes de junio. El día 5 en el Gran Café estará Damian Band. El día 7 en el Pub Babylon Will Will. El día 7 también en el Gran Café, el décimo aniversario de los compañeros de Death End con la URSS. El día 8 en el Espacio Vías, nuestro concierto aniversario del Rock Nación, 18 aniversario, en el que tendremos a Abogado del Diablo y a los míticos Topo. Para el día 19 también en el Espacio Vías, Flaming Groovies con Roy Lonely. El día 22 de junio en la Milla del Río estará Clarete Gas y Saratoga. Ese mismo día 22 de junio en la Sala La Vaca de Ponferrada estarán actuando Avalanche. Para el 26 de junio, dentro de lo que son las fiestas de León, en la Plaza de San Marcelo estarán The Limbos. Y el 29 de junio en la Plaza Mayor, Los Enemigos. Esto parece que va a arrancar. Y os adelantamos también para septiembre en el Club Hard Libertados, el cuarto Liber Metal con Corvus V, Sovngar, Eden y Leice. Radio Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin cortes publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pero ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio, muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Bueno, como decíamos antes, el próximo 8 de junio, como cada año, Rock Nación Crew y LP Producciones organizan el aniversario de este programa Rock Nación, que este año además celebra su 18º año de existencia.

Pues muy buenas tardes, estábamos escuchando un temazo de Eden. Hoy tenemos en Rock Nación a Eden, banda asturiana que presenta nuevo disco. Este disco lo han presentado el 5 de abril, El despertar de los sueños. Tenemos el placer de hablar con Eneco Ramos enseguida. Muy buenas tardes. Encantados de tenerte aquí en Rock Nación esta tarde. Vamos a conocer un poquito sobre el pasado de Eden, pero sobre todo el presente y vuestras expectativas como banda. Tras un periodo de 7 años parados, volvéis a la carga con El despertar de los sueños. El disco anterior se titulaba 4, de esa formación anterior solo permanece Javier Díaz, guitarra. Nos gustaría conocer un poco primero a todos los componentes, que nos digas quiénes son cada uno de ellos. Coméntanos un poquito. Sí, mira, te comento. Gaspar Braña, a la voz, viene del lado lírico de la música, con mucha influencia operística. Y también tuvo sus momentos heavy, pero bueno, ahora se ha puesto otra vez al lado guay de la música. Está Javier Díaz, guitarra. Bueno, ya habéis hablado de él. Estoy yo, que me integré en el grupo en el 2016 y vengo de otras bandas como Black Devil, Juanjo Díaz, que lo conocéis. Sí, por supuesto. Creo yo, ¿no? Un saludo para nuestro Juanjo, amigo de Juanjo tantísimos años, nuestro vikingo favorito. Desde que tengo 17 años, nos conocemos muchos años. Estoy informado. Sí. Adrián Menéndez, a la batería, y que viene de cantar, de otro grupo. Y nada, y aquí nos hemos juntado 5 tipos para cumplir sueños. Pues todos realmente tenéis experiencia y un bagaje en los escenarios. A la hora de preparar el disco, ¿cómo fue el proceso de composición? ¿Quiénes son los encargados de las letras? ¿O habéis compartido un poco lo que es vuestras aportaciones anteriores para integraros en un sonido especial? Sí, este disco ha sido compuesto desde el 2016, que han sido sonido fraguando las primeras canciones. Y hemos querido, no hemos tenido prisa a la hora de componer, porque queríamos hacer que este disco fuese un antes y después de la carrera de Eden. Y mayormente las canciones han ido surgiendo entre Javi y yo. Han llegado al local los temas, las propuestas han gustado y hemos elegido 9 cortes. Y de esos 9 cortes, pues no, lo que hicimos fue desarrollarlos, pulirlos y dejarlo lo mejor posible para que intentar hacer un discazo. Y bueno, y luego Ángel Negro 2.0 ha sido un tema que fue, queríamos que los fans también tuviesen su parte en ello, y por mediación de una votación, pues eligieron ellos este tema, y quisimos darle un toque actualizado al tema. Sí, ese tema pertenecía a vuestro anterior trabajo, que es 4. Eso es. Y le habéis dado un sonido diferente, como dices, salió elegido en una votación por parte de muchos fans. Y tenía algo especial para que todo el mundo eligiese este tema. Tenía, supongo que, bastante éxito en el disco anterior, ¿no? Sí, sí, es un tema que en la primera escucha ya engancha y es un tema muy intenso. Realmente no creo que consideréis el disco como conceptual, ¿no? Porque yo creo que cada una de las letras no tienen por qué seguir una correlación, según he escuchado. Están un poco orientadas a la interpretación también que cada uno les quiera dar por la forma de entender vuestra composición. Me da esa sensación. ¿Compartís esa sensación vosotros o lo consideráis los 9 cortes, el 10º lo contamos con él en ese aspecto? ¿Consideráis un disco conceptual o es un poco a libre interpretación? No quisimos hacer algo conceptual porque nos apetecía hacer lo que nos apetecía en el momento que salió la canción y no queríamos seguir un guión, simplemente queríamos disfrutar, bueno, que también disfrutas componiendo, haciendo algo conceptual, pero queríamos hacer lo que nos apeteciese en el mismo momento que salía el tema. Y por casualidad, que bueno, sí, si te empiezas a mirar un poco las letras de qué van, el tema de la portada, el título del disco, si quieres afilar un poquito, sí que puedes pensar que es algo conceptual, porque las letras van de las vivencias de cada persona en este mundo que puede tener día a día, y la portada, pues ya se ve que es una mujer alada, desprendiendo energía, surgiendo hacia los cielos, y con el título El despertar de los sueños es como decir, este es el resurgir de Eden. Estamos aquí para volver con energía y para quedarnos. También yo noto un cambio de sonido respecto al disco anterior. Es mucho más agresivo, supongo que también es una evolución lógica, ya que cada uno de los nuevos componentes supongo que ha aportado algo nuevo y fresco. O sea, aparte de la base de ese cambio de sonido es que en este disco no hemos contado con teclados. Y al no contar con teclados, las guitarras atacan más y hacen un sonido más agresivo. Y aparte teníamos una idea muy fija de que queríamos que este disco sonase como las canciones merecían. Teníamos muy claro que este disco tenía que sonar bien. Porque en anteriores discos a lo mejor un poco el fallo fue el sonido, que no iba acorde con las canciones y tal. Pero este disco queríamos que fuese el sonido muy muy trabajado y ha funcionado. Lo vuestro directamente es el heavy metal, le podríamos llamar clásico. Lo que pasa que yo veo en las bandas asturianas veo un heavy metal autóctono, ya que vuestro sonido me resulta muy familiar, me recuerda a muchas bandas. De hecho, por Edén ya pasaron componentes de grupos de Warcry, ha colaborado gente de Avalanche, ¿no? Uh-huh. Ese es como si dijéramos un heavy metal autóctono de allí, de la zona, ¿o cómo lo ves tú? Sí, puede ser, sí. Sí, a ver, nosotros desde casa no vemos esos detalles que desde fuera vosotros veis. Uh-huh. Y es cierto que si te fijas bien, pues las influencias, siempre te fijas un poco en lo que hace tu vecino y quieres hacerlo igual de bien o mejor, y sin quererlo vas avanzando y encontrando ese camino. Es que incluso yo al escuchar el disco, incluso la voz de Gaspar me ha recordado mucho a la de Juan, el primer cantante de Avalanche. Juan Lozano. Juan Lozano. No, pues mira, no es la primera vez que nos lo dicen, ¿eh? Es que me sonaba mucho. De hecho, tuve que escuchar, es que no me recuerdo ahora cómo se llamaba la otra banda en la que estuvo después, que no me acuerdo. Pero en la siguiente banda que estuvo cantando, que también era de ahí asturiano, y todo este tipo de heavy que escucho de Asturias me resulta muy familiar, muy muy similar de unas bandas a otras. Debe ser una copia, pero vamos. El gen que hablan Astur del metal. Que ya no es la primera vez que me preguntan sobre este tema y nunca sé responder porque es algo que está en nosotros, este tipo de influencias y que no sale solo. Uh-huh. Y en Eco, ¿dónde grabasteis el disco y cómo fue el proceso? Me parece que para la producción ha sido todo a vuestro cargo como banda y también habéis contado con Alberto Rionda para mezclar y remasterizar. ¿Cómo surgió también esta colaboración? Porque es un poco un todo, os habéis implicado en la producción, sí, habéis hecho un compendio, ¿no? Sí, el grueso del disco fue grabado en el estudio Tutu de Sergio Rodríguez. Y sí que hicimos el trabajo de productor porque queríamos que cada decisión que se diese de la grabación fuese nuestra. Porque lo teníamos tan claro cuando entramos al estudio que teníamos las ideas muy fijas sobre qué hacer. Y luego durante la mezcla en Tutu, pues queríamos dar una vuelta de tuerca al sonido y lo que hicimos fue llamar a nuestro amigo Alberto Rionda y comentarle, proponerle, y enseguida accedió a meterse en el proyecto y a hacer la mezcla y la masterización. Y la verdad es que fue un gran acierto porque ha quedado muy guapo. Es un tío que es muy profesional, gran persona, trabaja muy bien y tiene una cabeza musical bestial. Aunque el disco lo saca Duque de Producciones, ¿es un trabajo autofinanciado? Sí. Entonces, sí, es autofinanciado todo. Entonces habéis tirado la casa por la ventana, por lo que veo, porque aparte, bueno, los estudios Tutu, no sé, pero el trabajar con Alberto Rionda es apostar a caballo ganador, a ir sobre seguro. Y luego también me estoy fijando aquí que la portada es también de Fernando Nanderas, que también es otro crack en lo que hace, ¿no? Sí, sí, es que hemos querido, ya te dije, ya os dije antes que este disco iba a ser un antes y después de la carrera de Den, y queríamos hacer las cosas lo mejor posible, y claro, si quieres buenos resultados tienes que invertir, entonces no queda otra que hacerlo, y hemos elegido las opciones mejor posible que hemos tenido a mano, y sobre todo intentar rodearnos de amigos como Alberto Rionda para hacer las cosas mejor. Y Nanderas es un crack. Este hombre le dimos la... Ya trabajamos con él en Cuatro, la portada de Cuatro es de él. Y le dimos una primera idea de lo que teníamos en la cabeza, y enseguida captó la esencia de lo que queríamos. Y fue muy fácil trabajar con él. Ya nos dio un primer boceto que, bueno, que le echamos un poco para atrás porque no nos gustaba mucho, pero el segundo ya fue plus. Ya dijimos este y quedó guapísimo. Sí, Alberto Riondas viene a ser el Mika Jusila de español y el Fernando Nanderas el Derek Rick, ¿no? Sí. Captó mucho vuestra esencia y la verdad que representa muy bien lo que es la temática del disco. Tiene como un rollo muy, aparte de muy luminoso, por supuestísimo, pero también tiene como un halo romántico, por así decirlo. Me da esa sensación. Hay muchas bandas hoy en día que no dan mucha importancia a las portadas porque piensan que como internet es por donde se mueve todo, que la gente no se fija en las portadas, pero somos unos románticos de la esencia de tener el disco a la mano, y quisimos trabajar muy bien el tema de la portada y lo que va por dentro. Es que eso es algo que no se debería perder, que no debería perderse. No, y claro, hoy día se pierde mucho con el tema digital, el hacer una buena portada o diseñarla, preocuparse por tener un encarte bonito. Entonces, bueno, eso se está perdiendo con el tema digital. Es tu carta de presentación, aunque quieras, ¿no? Tú ves un Spotify, por ejemplo, tienes un listado de discos, pues mira, ves una portada que te llama la atención, le hace clic y ya estás escuchándolo, sin querer. Es que es algo muy importante. En estos tiempos tan visuales, como vienes comentando, también os decantasteis por hacer una presentación inicial del disco publicando en YouTube un videoclip con el tema Sangre de Metal. ¿Por qué elegisteis este tema? ¿Tenéis pensado grabar algún videoclip más, aparte de este último? Bueno, también tenéis otro video líric. Aparte de... Sí. Tú ves que es algo muy visual y muy interesante. Sangre de Metal, elegimos ese tema básicamente porque es como si fuese un teaser del álbum. Es como dentro de ese tema están un poquito de cada corte que hay dentro del álbum. Y era el tema más idóneo por la energía que derrocha. Y sí, el segundo lyric fue el día que sacamos el disco, 5 de abril, que colabora nuestro amigo Birra. Y sí, va a haber otro videoclip. Es un trabajo interesante porque ten en cuenta que hoy día el YouTube está a la orden del día, las redes sociales, y es una carta de presentación que no debe ya faltar. Tener un buen vídeo que presentar dice mucho, porque lógicamente el tema visual es todo entra ahora mismo por los ojos. Es que YouTube es la televisión de internet hoy en día, y tienes que adaptarte a las tecnologías que hay ahora mismo, o si no, no haces nada. Es el mejor escaparate ahora. El único escaparate, porque en televisión realmente programas dedicados a nada no existen. O sea, el mayor escaparate que hay ahora mismo es las redes sociales y YouTube, por supuesto. Si lo trabajas bien y sabes manipular esas herramientas, pues puedes hacer un gran trabajo. Pues podemos escuchar un tema. Jefe, deme qué tema queremos elegir, o en Eco, ¿quieres tú pedirnos alguno? Deme, que elija. Yo gusto. Me gustaría escuchar Desde el Aire, con ese pedazo de chorro voz que tiene Irra Ramos. Venga. We'll be right back. Seguimos en Rock Nación, estamos escuchando Desde el Aire, tema de Edén. Seguimos con Eneko, guitarrista de Edén, con la entrevista. Supongo que ahora, Eneko, estáis ahora inmersos en la promoción del disco. ¿Habéis dado algún bolo? ¿Qué tal está siendo la acogida? Inmersos en la promoción del disco, porque es lo que toca. Y hablando de esto, pues quisimos también invertir, ya que hemos invertido en la grabación, buena grabación, buena maquetación, la portada y todo eso, quisimos también apostar con Duque Producciones para impulsar más el trabajo. Y ahora mismo están preparando una gira para presentarlo por los lugares donde más se pueda, vaya, donde en más sitios, en más ciudades se pueda. Y hemos presentado el disco con Zenobia el día 13 de abril en Gijón. Y el día 28, como vosotros sabéis, 28 de septiembre sabéis, ¿no? Sí, sí sabemos. Que tocamos por la zona, ¿no? Vais a estar en el Club de Libertad 2MC, en el cuarto Libermetal, que va a ser el 28 de septiembre. Pero tenemos unas ganas inmensas, dice por ahí ya. ¿Tenéis sí. en mente hacer o están preparando una gira conjunta con Zenobia o con alguna banda más de las que lleva Duque? No podemos decir nada. ¿Y la intención? Hay cocinas por ahí que no se pueden decir nada todavía hasta que no estén cerradas. Y la intención es salir de Asturias, ¿no? Hombre, por supuesto. Uh-huh. Claro. Mira, la banda que te decía que me sonaba, que era la de Juan Lozano, es la de Brecha. No había caído hasta ahora. Lo tenía en la punta de la lengua cuando me dijiste y me salió ahora. Brecha, sí. Sí. Por sí me ha recordado también mucho a ese tipo de heavy metal que hacía Brecha. Bueno, entonces de conciertos que se puedan anunciar solamente tenemos el Libermetal. Sí, de momento sí. Joder. Hay cosas por ahí que todavía no se pueden anunciar. Pero habrá una gira extensa y... Por supuesto, ellos estamos, sí. Y vais a llevar este gran trabajo por toda la piel del toro, ¿no? Por donde nos dejen y podamos. Ya sabéis que en este mundo está la cosa muy difícil, en este mundillo, y vamos a hacer lo que podamos para extender nuestra música en todos lugares de la península. Y ahora que es tan difícil esto de vender discos y demás, ¿dónde o cómo se puede conseguir este disco, por lo menos en formato físico, ya que habéis hecho un gran trabajo? Yo creo que merece la pena tenerlo en físico y no en digital. Sí, en formato físico no tengo datos de tiendas todavía, pero en la página de www.duqueproducciones.com ahí se puede conseguir vía online. En Rock Antipo también está disponible. Y sé que hay alguna tienda más online, pero no me acuerdo ahora mismo. Luego digital, pues digital está para comprar en iTunes, en Amazon Music o así se llama. Sí, de lo que son Prime. Me falla la memoria ahora. Sí, en Amazon Prime, los que son Prime tienen Amazon Music Unlimited, sí. Lógicamente hay que promocionarlo también digital, porque hoy día se mueve mucho el tema digital, es lógico. Sí. Sí, queda feo decirlo, pero hoy en día venden más se vende más en digital que en físico. No es que quede feo, es que también es bastante triste, pero bueno, sí. Que la gente no quiera tener su formato físico. Por lo que mola abrir el libreto, leerlo, ver las páginas, leer los créditos. Claro. Hombre, además también los habéis currado mucho el libreto con todas las letras y las fotos vuestras, y o sea, está muy muy logrado el CD. Es muy completo. Mira, es de los discos que molaría tener en vinilo. En vinilo, es verdad, en vinilo que está volviendo a resurgir, es muy interesante para hacer pinchadas y tal. Es un tema interesante, pues mira, que todas las bandas deberían plantearse a ver si pueden hacerlo. Es una buena idea. Quizás más adelante lo podamos hacer. Para los amantes del vinilo como yo, ese es fabuloso. Bueno, de cara al directo, ¿qué temas pensáis llevar de este trabajo? Pues, ¿qué pensamos llevar ese trabajo? Pues depende del tiempo que tengamos en cada bolo, intentamos llevar todos y tocar un par de ellos o tres de los anteriores discos. Y están teniendo, bueno, solo habéis hecho un concierto con el nuevo, y han tenido, ¿qué tal han sido acogidos estos nuevos temas? Pues están gustando. Nosotros cuando tocamos vimos a gente incluso cantando los temas, que bueno, eso siempre mola, de ser tan pronto la salida. O sea, de haber sacado el disco a la venta 7 días atrás y ver a gente que se canta las canciones, pues telita. Es muy de agradecer. ¿No? Tenéis ahí ya, sí. Bueno, tenéis una trayectoria muy larga, con lo cual siempre hay muchísimo público que os ha seguido y esperaba con ansias este nuevo trabajo, porque después de un periodo de 7 años, supongo que había ganas, y sobre todo en Asturias, lógicamente. Sí, es muy de agradecer ver el apoyo de la gente, de cada mensaje que nos llega, de las críticas de los medios, de los comentarios que ponen los fans. Llena mogollón el tema que te escuchen, que te se molesten en aprender las canciones, que pongan en la canción a primera hora de la mañana para cargar las pilas, porque sabemos que alguien lo hace, coge la canción, coge el disco y se va al gimnasio y se lo pone ahí a correr la cinta y a la motivación total. Y eso mola mucho. Es muy de agradecer porque, lógicamente, sí, os habéis currado un gran trabajo que hay que moverlo y hay que darse a conocer. Pues, sí, por nuestra parte, Neko, algo que quieras más añadir, algo más que nos quieras comentar. Pues ya nos has dicho de conciertos, de momento no anunciamos nada más, ¿no? No, todavía no podemos. ¿Algo más que quieras añadir, que te apetezca decir? Este es tu momento ahora mismo en Rock Nación para todos los que nos escuchen. Pues en nombre de Den queremos daros las gracias a vosotros por darnos un huequito en vuestras ondas en Rock Nación, y estamos deseando llegar que llegue septiembre para tomar unas cervezas, sí, y disfrutar de buena música y en... Te vas a hartar. Con los libertados. Os esperamos con los brazos abiertos. Bueno, para septiembre hablaremos, porque vamos a hacer un programa especial para Libermetal, con una pequeña presentación. Entonces, bueno, ya hablaremos contigo para hacer así como de cada banda una mini entrevista. Tan larga no podemos hacerla porque son varias bandas. Pero haremos un programa especial antes para dar a conocer el Libermetal. Esperamos contar contigo, bueno, con todos. Sí, claro. Un saludo para toda la banda, para nuestro Juanjo, que le queremos, de parte de Dani y de Miriam. Para Juanjo, un abrazo muy fuerte, para toda la banda. Gracias por haber estado esta tarde con nosotros, Eneko. Que tengáis toda la suerte del mundo y, lo dicho, nos vemos en septiembre. Yo, Eneko, un consejo te voy a dar cuando vengas a León, aquí a Los Libertados. Tú, cuando veas a Dani, tú corre. Vale, tú ni como caso. Nota. Ni caso, porque si no, no tocas. Ya te lo digo yo. Vale, por la cerveza, ¿no? Hombre. Tomo nota. Bueno, ¿algún tema que quieras que pongamos para despedirnos? Pues Destierro en el Tiempo. Tu preferido, ese, ¿no? Sí, Destierro un tema cañero, rápido y que mete caña. Pues hala, Sergio. Bueno, Neko, un placer. Un abrazo. Un saludo. Un saludo. Chao. Pasos firmes, marco gol. Saltomata Radio Rock.com. Bueno, pues 3 años después de la salida al mercado de Blacklash, su anterior álbum, los catalanes Blaze Out, regresan con Instinct, el tercero, un trabajo que ve la luz este mes de mayo de la mano de Blockfire Dead, una de las agencias de management más prestigiosas del underground extremo estatal. Instinct es un poderoso trabajo compuesto por 10 temas en los que nos encontramos con su sello personal. Esa mezcla de enérgico metal con toques de heavy metal clásico, thrash, hard rock y metal contemporáneo y moderno, todo ello con un sonido arrollador en el que destacan sus atómicas melodías, sus apoteósicos estribillos y sus espectaculares solos de guitarra. Radio Rock.com. Bueno, pues desde la plataforma Metal Coffee nos llega Sent From Hell, el nuevo trabajo de Avalanche. Avalanche es una banda norteamericana formada en marzo de 2018 por los jovencísimos Steven Campbell al bajo y voz, Verónica Talensky y Arthur Divis a las guitarras y Ryan Roma a la batería. Arrancaban debido a su amor por la escena australiana, versionando en una antigua fábrica de acero temas de AC/DC, Rostatu o Steve Wright, aunque no tardaron en encontrar su sonido y comenzar a actuar por los pubs de la zona con un repertorio propio. Su propuesta recibió una respuesta positiva, lo que les llevó a editar sus dos primeros lanzamientos oficiales. Y ahora, a principios de este mes de mayo, sale este Sent From Hell, un doble EP formado por 8 temas, una combinación de 4 grabaciones de estudio y 4 en directo, en el que nos muestran lo mejor de la banda, tanto en el escenario como fuera. Pues parece que gustan aquí los chavales, a la people de la Rock Nación Radio. Avalanche. Bueno, vamos con Turili Lione Rhapsody, el nuevo grupo con miembros originales de Rhapsody, Luca Turilli y Fabio Lione, completado por los antiguos miembros Dominique Leurkin, Patrice Guerre y Alex Hallward, que han anunciado el lanzamiento de Zero Gravity, Rebirth and Evolution, su álbum de debut, para el 28 de junio a través de Nuclear Blast. Como adelanto, nos ofrecen el primer single, este Phoenix Rising. 20 seconds and counting. All engine Pues ahí teníamos lo nuevo de Turilli Lione Rhapsody. Canciones de amor al odio es el segundo disco en solitario de Neus Ferri, un trabajo que veía la luz el pasado mes de marzo a través del sello Maldito Record y que engloba 11 canciones compuestas íntegramente por la artista valenciana. Canciones de amor al odio es un meditado trabajo a nivel personal y musicalmente supone un salto hacia la verdad creativa de la autora, quien lo define como un disco en el que cada canción abraza una emoción que consideramos odiosa, pero que debemos amar ya que vivimos con ella y crecemos gracias a ellas, tales como la soledad, el perdonarse a uno mismo, el apego, las ganas irracionales de algo o el tan temido miedo. Con este trabajo, Neus Ferri da un importante paso en su carrera al emprender este camino de manera independiente y decide que sea su público quien respalde sus canciones a través de una campaña de crowdfunding para ayudar a financiar la grabación. Gracias a sus seguidores, el objetivo del proyecto se vio cumplido en tan solo una semana. No vaya a ser que se me escape el dedo y te diga en verdad lo que pienso. Esta nueva condición de libertad creativa y el apoyo incondicional de la gente hacen que nazca un trabajo que huye de etiquetas y definiciones cerradas. Yo confesaré que tuve miedo. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido vuestro agrado, estéis ahí el próximo miércoles sintonizando este vuestro programa Rock Nación. Ya sabes, todos los miércoles de 8 a 10 de la noche aquí en W Radio, en la Museo Municipal de la Virgen del Camino, 107.9 tu dial. Hoy sí tenemos aquí a la estrella del rock and roll. A ver, guitarra líder. Yeah. Acordaros, en verano, en invierno, en primavera, en otoño, Orujo, Orujo Genariano. Antes de ir a la cama, chupitín y muchos, muchos besitos. Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de Orujo. ¡Viva Genaro! ¡Viva! Besitos de merroquero.